Llegó el año 2012, por demás de caradura los Escape Libre, se nos antojó hacer un disco doble, que tenía un disco acústico y un disco eléctrico. Es el que estamos regalando acá afuera, junto con Qué Borracho Que Soy. Y el disco eléctrico tenía este gran temazo, que era el tema de los Chicos Caretas.